Hoy jueves 20 de octubre estamos en la Escuela de la Comunidad del 25 celebrando la misa mensual y con todos los acontecimientos que hubo en este mes, la reflexión sobre el 12 de octubre, sobre el último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, sobre el Día de la Madre, la Semana de la Familia. Y aquí también en la Comunidad del 25 han tenido una jornada, ¿no?, de encuentro, de alguna manera recordando y celebrando el Día de la Mujer Rural, ¿no? Y estamos acá con dos mamás, así que vamos a pedirle que nos cuenten, bueno, qué han hecho ese día, cómo se han sentido. Vamos a pedirle primero que se presenten, que digan el nombre. Bueno, padre, mi nombre es Odila. Quería decirles que ayer hemos pasado un día muy lindo. La maestra nos ha reunido a todos. Y un hermoso día hemos pasado ayer tarde. Bueno, y una de las cosas que nos contaban es que era solo para las mamás, ¿no? No estaban ni los chicos, ni los maridos, ni los novios, ni los abuelos, ¿no? Era para ustedes, ¿no? Sí, era para nosotros y hemos pasado un hermoso día, muy divertido y más que divertido, pasó riéndose todo el día. Bueno, muy bien. ¿Qué han hecho ayer? A ver. Nos han hecho pintar, después nos han hecho hacer un cartelito que tenemos que decir las cosas que ahí dice que palabras que a las mujeres presentes, trabajadoras, luchadoras, solidarias, cariñosas, valientes, sencillas, madrugadoras, alegres, amorosas, simpáticas, atrayentes, compañeras y respetuosas. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces, ¿no?, las palabras que representan a la mujer rural, ¿no? Y otra de las cosas que hicieron en el trabajo, otro cartelito que lleva por título, dice, a ver, dale. Soy una mujer rural y estos son mis sueños. Tener los hijos cerca, que la comunidad sea más unida, tener luz eléctrica, tener buenos caminos, tener agua potable, que nuestros hijos puedan seguir estudiando. Ver feliz a nuestros hijos, vivir feliz en nuestra tierra, que nuestros hombres tengan trabajo y aquí y no salir lejos, que la maestra no se vaya, tener un secundario en nuestra escuela, tener una capilla y ser una población grande. Bueno, ahí está entonces, esto sería un poco, ¿no?, la síntesis de todo lo que han trabajado, ¿no? Y cuentan que algunas no querían volver a la casa, ¿no?, que la pasaron muy bien. Una de mis compañeras decía que estaba muy entusiasmado en eso. Y no, ha pasado lindo ya. Sí. Bueno, ¿no?, seguramente eso, ¿no?, que una como madre siempre está preocupada por el marido, que sale a trabajar, que atender a los hijos, que a los animales, y a veces uno tiene poco tiempo para dedicarse a uno mismo, ¿no? Entonces, cuando a veces se generan estos espacios, uno como que se siente contenido, ¿no?, que uno necesita también dedicarle un tiempo a uno para poder también quizá sentirse valorado, ¿no?, poder también servir mejor en la casa, ¿no? Sí, la verdad es padre.